District Pinahi, boy. Es otra noche sin dormir, pero igual me levanto. La gana de avanzar se me quedaron en el cuarto. Me tropiezo y mil caídas, pero mientras tanto hay que tirar pa'lante pa' calmar a mamá el llanto. Es que en la vida hay mil caídas y importa el avance. Y no te quedes porque otro va a agarrar tu chance. Metido en un mundo de buitre donde todos panzer. Mientras los míos estén bien, no hay ni Dios que me alcance. Mamá, estoy buscando la clave solo pa' entenderlo. A diestro y siniestro, nadie es honesto, mamá. El mundo que pintaste solo está en mi cama. Trabaja hoy porque el tiempo no volverá mañana. Hay que tirar pa'lante, no hagas caso a la gente. Porque lo que en tu mente está, el tiempo es evidente. Hay que ser consecuente y en tus hechos avalarte. Y lo que creas imposible un día va a llegarte. Es otro día, otro asalto como un boxeo. El más chiquito de la clase se llevó el trofeo. El talento no vale nada si sigue en recreo. El sacrificio y la constancia cumple tu deseo. Voy por la calle tranquilito, veo a todos frustrados. Porque hicieron lo que debía y no que habían soñado. Yo mientras vivo lo que quiero y nada me han contado. Ya habrá tiempo para lamentarse allá abajo enterrado. Cuando estamos bajo presión ya no existe el miedo. Por culpa de esa adicción todos quiero y nunca puedo. Y se casó a mi corazón, volver atrás me niego. Solo una razón me da la vida dentro de este juego. Es que no toda la gente es buena y tienes que entender. Los códigos de cada uno van tatuados a su piel. Hay quien es egoísta y hay quien encuentra el placer en hacer daño a todo lo ajeno y a nadie le es fiel. Cuando vienen tiempos difíciles, apretar los dientes. Caer al piso fácil, lo difícil levantarte. Por más que mil personas digan lo que va a ayudarte, hay que poner el pecho guacho y tirar para adelante. Discusiones, cariño, pareja más. No sé si estaría si me vieras tras las rejas. Como si lo harías comiendo mi regalía y viviendo tu agonía. Solo imagino a mi vieja. Por tanto estar atrás romance, nunca te encontraste. La vida es una sola y al final va a lamentarte. Vivir cada minuto que después no queda chance. Como ese amigo que algún día se lo llevó el cáncer. Un día quise todo y puse todo en la balanza. Dar todo por lo que quiero, vivir cuando nunca alcanza. Pan duro y mate cocido pa' llenar la panza. Todos los caminos de la vida dejan su enseñanza.